Con una panza de 7 meses de embarazo me sentía la mujer más bella del mundo. Y mi debilidad, lo recuerdo muy claramente, era el famoso refresco negro. Confieso que llegué a tomarme mis momentos para meterme unas cuantas latas con singular alegría. Ahora mismo creo que el nivel de conciencia que tenía cuando estaba embarazada me permitió darme esos permisos sin ningún tipo de conflicto. El primer encontrón con la realidad fue el día que mi bebé, de 2 días de nacido, entró en una tremenda ansiedad después de haberme tomado un refresco. Y lo hice mientras yo lactaba, y al ver el efecto inmediato que tuvo a mi bebé, su cuerpo no podía dejar de moverse, no podía controlarse. Me sentí tan impactada que llamé al doctor. Él me lo confirmó. Es el efecto del refresco que te tomaste. Al rato se le pasa. Pero para mí esos momentos fueron eternos. Y con ese pequeño y claro ejemplo, fue como empecé a tomar conciencia de un tema que no creía que realmente fuera perjudicial para mi cuerpo y para el de los míos. Muy buenos días. Mi nombre es Cintia Robles Welch. Soy la mamá de Rocco. Bonita y rica mañana tengan todos los que me escuchan. Qué bueno que nos están sintonizando a través del 90.5 del FM. Y pues esto que les acabo de leer es parte de mi columna dominical del periódico Horizonte en la sección de bienestar. Hablamos sobre la ingesta de refrescos y lo que estos nos perjudican. Somos en Nuevo León, un estado que consume gran cantidad de refresco y deliberadamente se les ofrece a nuestros niños. Si realmente pudiéramos tener la conciencia y darnos cuenta de los daños que nos están causando, creo que ninguno de los padres, abuelos, tíos, mamás, amigos que nos están escuchando, los ofrecerían a los niños y ni siquiera los tomarían. Pero realmente no hay una conciencia, porque es maravilloso de repente ver aquellas producciones que te tocan el corazón de ciertos refrescos en donde te hablan del amor y lo bueno que es compartir. Pero pues también hay que ver qué compartimos, ¿no? Creo que se los dejo un poquito de tarea. Y dentro de las cosas que a lo mejor el consumo de refrescos sin algún tipo de límite pudiera causarnos, están, chequen estos riesgos. Son adictivos, aumentan el riesgo de sufrir caries debido al elevado contenido de azúcar, aumentan e incrementan el riesgo de osteoporosis, pueden ser causantes de cálculos renales. Últimamente, muchos amigos les ha tocado terminar en el hospital por este tema y a veces no hacemos relación que tiene que ver con esto, ¿verdad? Y implican un elevado gasto económico que repercute negativamente a la salud. Obviamente, el agua es mucho más sana. También las sustancias químicas y la gran concentración de azúcar hacen que el pH del cuerpo se vuelva más ácido. Tienen un efecto diurético y entonces pues no colaboran a la buena hidratación. Incrementan, obviamente, el tema de el riesgo de la obesidad. Pueden causar nerviosismo y ansiedad porque tienen muchos excesos de cafeína algunos y no aportan nutrientes. Todo esto es eso y más lo que un refresco te puede causar. Entonces, pues hoy podemos hacer un alto. Si tú eres consumidor de refrescos asiduo, vele bajando poquito a poquito. Esa es la recomendación y la invitación el día de hoy. Y pues bueno, iniciamos. Yo soy Cintia Robles Welch. El programa va a estar variadón. Vamos a tener entrevistas muy interesantes. Y para iniciar el día de hoy, me encantaría darle la bienvenida a mis invitados. Siempre les digo a las mamás que hay un tema muy interesante con relación a los niños. Como que estamos acostumbrados a que la cocina es para las niñas. Los niños pues se sientan y les damos de comer. Eso es como en México de repente tenemos esas como quizá costumbres que se han ido desapareciendo. Pero sí ha habido un boom de los hombres en la cocina con el tema de los chefs. Pero no tienes que ser chef para meterte a la cocina. Quiero dar la bienvenida a mis amigos de... A ver, ¿cómo se dicen ustedes? Porque... Bears in the kitchen. Bears in the kitchen. A veces decimos nada más que somos los osos porque es más sencillo, ¿no? Es más fácil. O los bears. La gente ya nos ubica como los bears. ¿Pero por qué? ¿Porque son muy así como abrazables o porque de dónde salió eso? No, bueno, fuera. Pero la verdad es que la historia no es muy, muy buena, por así decirlo. ¿Por qué? Nosotros empezamos grabando unos videos en el patio de la casa. O sea, literal en el patio de tu casa, que es particular, ¿ok? Sí, exacto. Y pues el primer video que grabamos para subirlo a YouTube, dijimos al final de la grabación, ¿y cómo se va a llamar esta cosa? Y pues resulta que tenemos un destapador en forma de cabeza de oso pegado al asador. Ajá. Y entonces dijimos, pues, Bears in the Kitchen, pues sí, órale, va. Y pues así va, fue en como, caliente. Ajá, sí. Pues así es como salen los mejores proyectos a veces, ¿no? Como que del corazón y de las cosas medio improvistas. La mamá de Rocco es un poco esto, ¿eh? Así es un poco parecido el proyecto. Bueno, pues primero, para toda la gente que quizá no los conozca, platíquenles qué es lo que ustedes hacen. Bears in the Kitchen es un video, un videoblog, uh-huh, una serie web. Yo creo que la primera en su tipo. Tenemos 3 años grabando recetas a la parrilla y subiéndolas a YouTube. Nosotros no tenemos nuestro background o nuestros antecedentes, no son culinarios. Culinarios, exacto. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy comunicólogo. ¿Y tú? Yo soy diseñador industrial. Y además son hermanos, entonces. Así es. Y todo con la intención de compartir lo poco o mucho que sabemos de la cocina y de la parrilla. Y convivir. Pues al final, eso es bien interesante, porque el tema es que son regios. Entonces, sí, pues el tema de la parrilla los ha acompañado toda su vida, ¿no? Es correcto. O sea, sí. Entonces, pues es algo bien emblemático. Y que no está peleado con su carrera, porque al final, a mí hace poco alguien me preguntaba, oye, ¿pero tú con qué autoridad hablas de la alimentación? ¿Qué estudiaste? Y yo le contesté, pues con la autoridad de que yo como, desayuno y ceno, y me preparo mi comida todos los días durante, sí, ya tengo muchos años, ¿no? Entonces, si uno investiga, se apasiona, pues, ¿por qué no, verdad? Compartirlo. Sí, es que, o sea, en realidad la comida es bien noble en ese sentido, o sea, todos comemos, todos preparamos algo de comer, todos tenemos la necesidad de comer. Entonces, claro, pues sí, o sea, a mí me empezó a interesar esto desde muy chiquito, entonces empecé a investigar cada vez un poco más, empecé a aprender técnicas, inclusive empecé a ver videos de YouTube de cómo usar los cuchillos porque pues yo no fui a una escuela de cocina, entonces yeah, así fue como me pude como ir involucrando más en el tema. Es bien importante para toda la gente que nos escucha y sobre todo los alumnos de aquí de la UDEM que de repente pues se malpasan, no sé, ahí se comen cualquier cosa, pero pues como tú dices, o sea, no está peleado nada con nada, todos no tenemos la necesidad de de comer y el interés tiene pies. Si no tienes posibilidades de pagar una escuela, ya tenemos como muchas herramientas para poder aprender autodidactamente, ¿no? Sí. Sí, no, nosotros mismos hemos ido aprendiendo muchas cosas sobre la marcha. No solo en todos los sentidos, de cuestiones culinarias, gastronómicas, audiovisuales, porque pues cada vez le hemos ido metiendo más cariño y más producción al blog. Y pues sí, yo creo que esa es la mejor manera de aprender, mucha disposición y mucha actitud. Yo, a ver, una cosa que les iba a preguntar, que a mí me parece bien como, pues, a ver, ¿de dónde viene? O sea, como algo que yo soy muy curiosa. O sea, definitivamente yo creo que ustedes son el reflejo, de alguna forma, de sus padres. Entonces, ¿cómo fue la relación con ellos, con el tema de la cocina, la mamá o el papá? Creo que eso puede ser a lo mejor también algo que los está jalando, que inconscientemente quizá no le ponen el reconocimiento o quizás sí lo sepan. Sí, sí. Mira, de hecho viene de más arriba. Uh-huh. Es una autoridad más grande todavía. A ver, pues cuéntanoslo, porque eso es bien importante. En realidad se complementa por todos, pero en mi casa mi abuelita es la que hacía de comer. Era la buena. Es la buena, uh-huh, o era la buena, sí. Uh-huh. Entonces, ella vivía en la misma cuadra que nosotros. Entonces, en realidad, pues yo tuve a mis dos papás, pero también tuve a mis dos abuelos muy cerca, y a mi tía. Y siempre me interesó estar ahí pegado a la cocina, ver lo que hacía cuando preparaba los pasteles. Yo era el que se ponía a sostener la batidora. Ella viene de una familia de panaderos, entonces siempre hubo como ese gusto por la cocina, como la abundancia, el servir, el ella su gusto era, o sea, hacer de compartirlo, comer, ¿no? Y exacto, compartirlo y sí, cocinar para mucha gente, ¿no? Sí, como ese espíritu es de servicio, uh-huh, o de formar comunidad, ¿no? De integración. Y qué padre que lo estén ahora transmitiendo ustedes de alguna otra forma para la comunidad. Pero, o sea, eso es lo que yo les platico mucho a los papás, a las mamás, a la gente que nos escucha, que ¿cómo queremos que los hijos se metan a la cocina y coman bien si lo que hacemos es, oye, no, es que se va a quemar, no, hombre, ni lo metas a la cocina porque va a ser un embarradero, qué flojera? ¿A ti te llegó a pasar eso o al contrario? Pues sí, digo... De repente hacías tus travesuras. Ajá, a la mala, pero aprendí, o sea... O sea, sí, mi abuela era de que... no, porque me vas a ensuciar todo. Uh-huh. A ver, rápido. O sea, sí, ese era el... O sea, porque ella era como a su modo, o sea, como... Pero igual aprendí. Uh-huh. O sea, igual aprendí a estar en la cocina, como igual aprendí a comer con ella, porque era, cómete todo, porque te lo comes todo. Ajá, porque no hay de otra. Ajá, porque no hay de otra. Entonces, o sea, sí... Pero también ustedes, ahorita que estaban hablando de ella y del tema de que ella tenía esta como actitud de servicio y de compartir, yo vi la cara de los dos, o sea, fue como que quizá tendría sus asegúnes o sus momentos, pero supongo que esas comidonas han de haber sido, pues, emblemáticas para la familia, divertidas, buenos recuerdos, y que eso se queda y se lleva en el corazón siempre, ¿no? Claro, y yo creo que así fue como empezó el proyecto. Lo que nosotros hacíamos era juntarnos todos los fines de semana con nuestros amigos a la parrilla. Entonces, los videos es nada más una extensión o estar compartiendo, ya vino por consecuencia, ¿no? Nada más nos faltaba grabarnos, ¿no? Ya estábamos compartiendo con nuestros amigos, entonces, ahora nada más son las mismas reuniones que teníamos, pero para una audiencia más grande, ¿no? Más que amplia. No, exacto. ¿Cómo hicieron para llegar a los 20-tantos miles de likers que tienen? Pues son porque son famosos ya. Pues ¿qué? Eso es muy relativo. A mí me gustaría que nos conociera todavía más gente, porque nos gusta mucho lo que hacemos y lo queremos compartir. Pero con consistencia, uh-huh, es decir, tenemos una disciplina de estar sacando. Empezamos con un video cada 15 días. Después de que vimos que teníamos una audiencia, empezamos con uno a la semana y actualmente van dos. Órale. Y así se fueron juntando más de 100 recetas ya a la parrilla, ¿no? Consistencia, con mucho cariño. Lo que hacemos es muy auténtico, o sea, así lo que ves es como somos. Ya. Entonces yo creo que nuestra audiencia, de cierta manera, pues, valora eso, ¿no? O sea, no es un personaje el que ves, o sea... Claro, es que entre más real sea, pues más la gente se engancha porque dice, oye, pues sí, a lo mejor... Sí. Hay como una cierta espejeo. Ajá. De, pues a mí me gusta andarle picando ahí al carbón y poniendo, exacto, y quitando. Y a ver, ¿quién es su audiencia? ¿Más hombres o mujeres? A mí sí me sé que han de tener más chicas. No, hombre, son puros hombres, bueno. De todo, de todo. A mí me gusta mucho explorar la gente que nos comenta y muchos son padres de familia. Morales. Eso está muy padre. Uh-huh. Y otros son estudiantes universitarios o chavos como nosotros que están empezando a acercarse a este tema de la parrilla. Uh-huh. Y si me equivoco, comenten, por favor. No, la verdad es que yo los felicito mucho y pues la verdad es que a ver si nos aventamos algo que pudiéramos hacer con la gente de Bears in the Kitchen y la mamá de Rocco, quizá podamos hacer algunos videitos o algo que se pueda realmente que valga la pena ahí para compartir, porque esto que estás diciendo tú, el tema de que pues hay muchos papás que están pues siguiéndolos, pues es algo que igual se va pasando generación en generación. Entonces, uh-huh, el hecho de que los niños vean y crezcan que su papá está los domingos ahí con el asador y moviéndole a la parrilla y que si las verduras y vente para acá y vamos a platicar, eso es muy padre y es algo que tenemos los regios que también, pues no hay que dejar que se vaya, porque sí, necesitamos mucho ese tipo de momentos de compartir, de convivencia. Claro. Sí, pues de hecho así bien en la casa, digo, o sea, mi abuelo por parte de mi papá era muy bueno para la carne asada, uh-huh, mi papá es bueno para la carne asada, y luego llegué yo. Y dije, ahora yo soy. Este pa' allá que te voy, le dije. Y... Sí. Y así va, así. Qué así padre. Va, así. Pues, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes para que la gente los busque? Bears in the Kitchen, así como osos en la cocina, pero en inglés. Uh-huh. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y para los millennials en Snapchat, nosotros ahí también hemos ido aprendiendo todos los medios en los que podemos estar chino, cerca de la audiencia. Sí, digo, te digo, es parte del aprendizaje, ¿no? Nosotros, ahí está la audiencia y nosotros queremos estar en contacto o más cerca, lo más cerca que se pueda. Pues muchas gracias por acompañarnos. pues yo creo que les vamos a dar sorpresas de repente, a ver qué se nos ocurre, claro. Qué locuras podemos hacer. Y agradecerles por este compartir, porque creo que cada persona que nos está escuchando se puede llevar algo de lo que ustedes están compartiendo. O sea, no hay nada que te frene cuando algo te gusta, la pasión y buscarle. Es correcto. Y si a lo mejor no eres el famoso chef o el no sé qué, pues no importa, pero búscale y echando a perder se aprende, ¿no? Claro, sí, ahí estamos, sí, y ahí estamos, súper dispuestos a colaborar y muchas gracias por la invitación. Pues gracias, a seguir, a ver, bueno, pues a ver qué sigue, don Tavo, la carne asada, ¿no? Que se la avienten. Bueno, pues no me despido de ustedes, ya no me paro, ya no me voy porque viene nuestra siguiente invitada. Pero sí me gustaría que a toda la gente que nos está escuchando que le dé like a la página de Birds in the Kitchen. Ya lo estamos posteando en la página del Facebook de la mamá de Rocco, por si se lo pierden. Y pues nada, ahorita va a pasar nuestra siguiente invitada para poder hablar ahora del tema de la importancia del juego. Es un tema que a mí, estoy segura que sí es eso, ¿verdad? La importancia del juego, que a mí me apasiona. Tuvimos la oportunidad de estar juntas en un encuentro del juego hace poquito. Y pues te doy la bienvenida. Muy buenos días. Primero, usted, señorita, preséntese. Hola, muy buenos días. Uh-huh. Mi nombre es Ira Cantú y, bueno, dedicándome a la educación en los últimos 15 años, estoy muy interesada en el desarrollo de los niños. He observado mucho cómo ha ido cambiando el entorno en el que los niños se desenvuelven en estos últimos años, y creo que el tema del juego es algo muy importante que tenemos que recuperar, y como adultos lo tenemos que entender también mejor para poder proveerles a ellos las oportunidades y los espacios para jugar. El juego se ha ido desapareciendo de las calles, o sea, ya no, de hecho, aunque hubiera oportunidad o aunque de repente hay oportunidad, los papás también estamos como que con el miedito, ¿no? Con el tema de, claro, híjole, o sea, no están seguros, entonces pues nosotros vamos coartando las cosas también. ¿Qué recomendación quizá le pudieras dar a los papás, claro, de estos niños, de estas nuevas generaciones? Sí, definitivamente los espacios de la calle ya no son válidos para salir a jugar o para estar libres. Uh-huh. Creo que a ti y a mí todavía nos tocó salirnos a la calle y perdernos por horas sin que nuestros papás supieran dónde andábamos ni qué andábamos haciendo. Claro. Y eso ya ahorita no existe. Entonces es muy importante darnos cuenta cómo el juego es algo espontáneo. El juego también es algo que desde que un bebé inicia con sus primeros movimientos que le permiten conocer su cuerpo y lo que tiene alrededor, de ahí da el origen al juego, cuando el niño se empieza a dar cuenta de cómo puede manipular lo que está alrededor, conocer texturas, los sonidos que escucha, desde ahí nacen los primeros impulsos e intereses por jugar. Y a raíz de eso el niño se da cuenta del funcionamiento de las cosas, de cómo funciona el mundo, y es una actividad que básicamente inicia desde que somos bebés. Otra, sí. No, dale. No, que otra cosa muy importante también es, ahora que he estado investigando más de este tema, es darnos cuenta cómo el ser humano, que es el ser vivo que logra el mayor desarrollo cerebral, una inteligencia muy, muy importante, es también el ser vivo que juega por un periodo más largo de tiempo. Ahí, por ejemplo, todos los mamíferos, todos los animales o seres vivos tienen periodos de juego, pero el ser humano lo extiende hasta prácticamente la adolescencia o a veces mucho más allá. Claro. Y eso es lo que nos permite también la inteligencia que hemos logrado. Yo creo que también, bueno, yo me acuerdo de cuando estuvimos por ahí en el congreso en el encuentro. Sí. Hablaban de que había incidencia de violencia y con gente que había estado coartada del juego en la primera infancia. Así es. Qué importante es darle la oportunidad al niño de treparse un árbol, meterse al pasto, jugar a la pelota, cosas básicas en donde el sistema psicomotor, sí, exacto, pueda moverse, exacto, y explorar, porque a mí me pasa mucho que cuando, por ejemplo, vamos a este espacio que se abre maravilloso de San Pedro de Pinta, escucho muchos papás de no te metas al pasto, no te vas a ensuciar, no, entonces van todo el rato así llevando al niño como en un tema de como si estuvieran en la militar, exacto, no, y pues llega un punto en donde el niño desiste, ¿verdad? Claro. O más bien cede a los caprichos del papá, y porque el papá a lo mejor no tiene esta información. Así es. ¿Qué tan importante entonces es para el desarrollo del niño el juego? No, es vital. Yo te diría que es vital el desarrollo del juego, especialmente, obviamente, en la primera infancia. A través del juego se aprenden reglas de socialización sin que arriesgues de alguna manera al estar jugando e infringir cierta regla social o faltarle respeto a alguien. Te das cuenta a través de la reacción del otro, por ejemplo, cómo es que es una conducta que no es bienvenida, pero estabas jugando. Entonces ya te llevas después esas habilidades a la vida real, claro. Tanto de desarrollo motriz como habilidades sociales, como manipulación de cosas, cómo funciona. Entonces sí es vital que podamos dar esos espacios. Hay oportunidad de que los padres a lo mejor a veces dicen, oye, pues es que yo no tengo pues un espacio en casa a lo mejor óptimo por tamaño o demás para que el niño pueda tener un espacio para juegos. Pero hay otras opciones, como que tú qué recomendarías así de opciones para que los papás digan, okay, bueno, pues, no sé, domingo, sábado, ¿qué hacer? Claro. Mira, para empezar, creo que habría que cambiar esa concepción de los adultos también. Creemos que el niño tiene con qué jugar si tiene un espacio ideal, si tiene los juguetes, uh-huh. Que al papá como adulto le parezcan también los ideales, los que hacen más monerías, más ruidos, o muchas veces ahorita estamos enfocados mucho en proveerle a los niños de tecnología, que tengan iPad, que tengan videojuegos, y creemos que eso es permitirle al niño un espacio de juego sano. Cuando no lo es, cuando el tener un espacio abierto, que el niño tenga cosas que pueda manipular, por ejemplo, que tenga cosas con las que pueda inventar, si le das telas, si le das pedazos de madera, si le das lo que sea, prácticamente llantas que le permitan construir, hacer claro. cuevas, etcétera, creo que ahí regresaríamos a un juego sano, un juego saludable. Sabes que me acuerdo de que en ese en ese evento que fuimos, nos mostraron el proyecto que había, creo que no sé si en Inglaterra, donde llega un camión lleno de basura, sí. entre comillas, de cosas que se pueden reutilizar, que eran pedazos de tela, tubos de cartón, y cómo los niños, y estamos hablando, a mí me impactó, niños de 10, 12 años. Sí, grandes, sí. Grandes. Sí. Los pones en ese ambiente, en un lugar abierto, con este tipo de estímulos, y cómo se ponen a crear y recrean mundos maravillosos, claro. y se divierten, y al parecer eran horas que estaban ahí los niños jugando, claro. y pues era un tema como muy interesante que podemos explorar y volver al tema de, híjole, es que no le pude comprar el juguete que Exacto. quería. Y ya ahorita es muy, leyendo un poquito, entre más monerías y más chucherías haga el juguete, menos le está sirviendo al niño. Entre el niño sea el que proponga, el que manipule y el que determine para qué va a servir el objeto, eso es lo que le sirve más al niño. Pues ahí está el ejemplo de cuando les compras un juguete y abren el juguete y terminan jugando con la caja. Exacto. Ahí está, es Exacto. ese, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a recibir una llamada al aire y vamos a continuar después del corte con nuestra entrevista contigo. Perfecto. Porque sé que nos vienes a también a hacer una invitación. Claro, gracias. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Sí. Hola, Lolis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy contenta de tenerte en el programa. Ay, gracias. Para darles este espacio a mis apoyadores de My Yoga Kids. Gracias. Cuéntame, ¿qué es lo que traen ustedes en puerta? Mira, todo este verano uh-huh. vamos a tener varios talleres. Ok. Uno de los talleres va a ser crecimiento y creación de metas y entrenamiento mental para los niños y yoga. Entonces, en este taller, pues, se va a ver cómo los niños pueden ir creando sus metas, controlar sus emociones, a dejar abrir en su corazón este amor, esta compasión hacia otros, pero que al mismo tiempo sirva para construir sus metas. También vamos a tener un taller de Reiki para niños. Uh-huh. Más que pudieran sanar o que se utilice como un método de sanación, se utiliza más que nada como para que ellos puedan contactar esos pensamientos positivos, esos sentimientos positivos en sí mismos y aprender a manejar sus emociones. Ajá. Uh-huh. Tú sabes que cuando manejamos nuestras emociones, somos más felices porque tenemos el control de ellas. Y sabes sí. que es algo que yo hubiera agradecido que me hubieran enseñado de chiquita. Sí. Porque ahorita de grande me cuesta, lo estoy aprendiendo, y creo que son herramientas muy valiosas que les podemos dejar a los niños. Sí, es muy bonito, y sobre todo que ellos sientan que tienen el poder, uh-huh. el poder de descubrir qué emoción es la que está aflorando, y cómo controlarla, cómo administrarla, no controlarla, sino cómo administrarla, cómo en este momento me puede ser útil o como en este momento no me es útil, así que respiro, me calmo, tomo una actitud positiva y luego tomo una decisión, ¿verdad? ¿Dónde se van a llevar a cabo estos talleres? Los talleres los vamos a llevar a cabo en Mayoga, Mayoga en San Pedro, ahí en Humberto Lobo, en Mayoga en Carretera Nacional y también en Mayoga de San Nicolás. Okay. Ahí en el 2282-3856, en el 82-34-82-52-53-54 y en el 83-35-41-73, ahí podemos tener más informe. O en el Facebook de Mayoga, ahí estamos publicando todos los talleres que vamos a tener este verano. Y por supuesto, también este verano, pues el taller de lectoyoga, ¿verdad? Que ha tenido tanto éxito en los niños porque a través del juego ellos aprenden a leer de una forma divertida, sin que se den cuenta, ellos empiezan a leer. Sabes que nosotros tuvimos la oportunidad de estamos teniendo la oportunidad por parte de ustedes con Rocco de estar con Mariana en Lectoyoga. Ajá. Y no sé si te lo había compartido directamente a ti, a Mariana sí se lo compartí, que al mes de estar yendo a clases, y que son dos veces a la semana nada más, la maestra de la escuela de Rocco nos dijo, oye, no sé qué estás haciendo, pero yo noto un cambio en Rocco en cuestión de la lectura, impresionante. Entonces ya les platiqué, pues fíjate que estamos en Lectoyoga y la verdad es que me dio muchísimo gusto que su maestra lo notara, porque entonces sí. Es ahí donde hablamos que este tipo de alternativas, en donde además les brindamos espacios de tranquilidad y de que puedan entre ellos mismos estar en un entorno bonito y aprendan, no sea el típico lee porque tienes que leer y le jalas la oreja, y la educación tradicional está un poco forzada. Así es, porque no está basada en el juego, sobre todo los niños a nivel preescolar, ellos necesitan aprender a través de jugar. Entonces, Lectoyoga es un método donde los niños aprenden a leer, pero no solo aprenden a leer, sino mantienen esa motivación para el resto de su vida, que eso es lo que queremos, formar niños, adultos, adolescentes, lectores. Claro, muy conveniente con el tema que estamos tocando ahorita precisamente en el programa con Ira, que está hablando de la importancia del juego. Ajá. Te felicito por esta iniciativa, está muy interesante, ya vi que están en todos los Endies, y qué padrísimo, qué privilegiados esos Endies son, te lo juro que yo los veo y digo, ay, qué maravilla, cada opción que les ofrecen por ahí, deberían de permear a todos los colegios de Monterrey, por favor. Y pues es una cultura que se va formando poco a poco, ¿verdad? Sí, pues ahí la llevan ustedes muy bien, un camino ya largo recorrido, pero que ahí van dando los frutos. Pues para mayores informes ya posteamos en el Facebook de la mamá de Rocco, donde los pueden encontrar, para que la gente que escuchó sobre estos talleres, pues les que estén interesados, puedan tener la información directamente con ustedes. Te agradezco mucho. Gracias, Cintia. ¿Y algo que quieras agregar? Nada, pues los esperamos en Mayoga. Este verano hay muchas actividades para los niños todavía. Bueno, pues muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Cintia, gracias. Hasta luego. Bye. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a continuar con tu entrevista, Ira, ¿cómo ves? Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. No votes al azar. Atrévete a reflexionar. Es tu elección. Es tu elección. Atrévete a opinar. A postear, comentar. Es tu elección. Es tu elección. Ubica tu casilla, atrévete a votar. Este 7 de junio, no lo dejes pasar. Atrévete, es tu elección. Vota este 7 de junio. Vota este 7 de junio. Atrévete, es tu elección. Vota este 7 de junio. Vota este 7 de junio. Comisión Estatal Electoral. Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca a tu hija. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. Yo, sin Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Votar es mi derecho. Es mi obligación. Porque nosotros decidimos. Voto porque quiero un México fuerte. Por mi familia. Por mis amigos. Voto porque México somos nosotros. Participar es importante. Voto por mi familia. Porque nosotros decidimos. Pasticuatar y un México. Este 7 de junio. Yo sí voy a votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Esta es una pistola 45. Fue inventada para matar, no para gobernar. Yo no creo en gobernar con violencia, punta de pistola o con insultos. Yo creo en el orden, en instituciones fuertes que protejan a los ciudadanos y que castiguen a los delincuentes y a los corruptos. Quien diga que hay que hacer justicia por su propia mano no está pensando en la seguridad de tu familia ni en el bien de nuestra gente. Está equivocado. No es necesario destruir para construir un mejor Nuevo León. Ivón Gobernadora, Alianza por tu Seguridad. Esta alianza es para poner un alto a los partidos políticos de siempre. Para que los ciudadanos sean quienes tomen las decisiones. Vamos a construir un movimiento de mujeres y hombres libres. Y a trabajar duro para recuperar la grandeza de Nuevo León. Este 7 de junio, vota por Jaime Rodríguez, el Bronco, para gobernador. Y por los diputados de Movimiento Ciudadano. Este 7 de junio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Nuevo León no puede seguir con gobernantes que no nos dejan crecer. Cansa que no luchen por el bienestar y que no sepan invertir los recursos. Más que nunca, ellos necesitan de nosotros. Entendemos la importancia de la transparencia y la confianza. Nos regimos bajo el respeto y la aceptación de trabajar por un Nuevo León abierto. Por un Nuevo León abierto, con un gobierno capaz y sincero. Soy Humberto González Esma. ¡Y es como nosotros! PRD. Sabemos gobernar. Radio UDEM 90.5. Buenos días a toda la gente que nos acompaña y que nos empieza a sintonizar. Están escuchando el 90.5 de FM Radio UDEM. Y antes de seguir nuestra entrevista, tengo un invitado en la cabina. Hola, ¿cómo te llamas tú? ¿Quién eres? Rocco. Hola, Rocco. Quiero saludar a mi papá a ver si me está escuchando. Ah, pues mándale muchos saludos, abrazos y besos. Ajá, y al rato lo veo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir con nuestras entrevistas y con nuestro programa. Estábamos hablando de la importancia del juego. Y retomando un poquito, bueno, primero, para la gente que nos está empezando a escuchar, Ira, platícales un poquito, por si no se acuerdan, o la gente que está iniciando esta parte del programa, ¿quién eres? ¿Qué haces? Claro, mi nombre es Ira Cantú. Uh-huh. Ahorita estoy organizando un campamento, se llama Campamento El Jardín Secreto. Uh-huh. Me he dedicado a la educación en los últimos 15 años, los últimos 5 en el Montessori Sierra Madre. Y ahorita, bueno, me estoy dedicando a esto y empezando nuevos proyectos. Muy bien, pues bueno, estábamos platicando de la importancia del juego y decíamos hace un rato que es vital para un niño y para el desarrollo del niño como tal. Claro. El tema del juego y el juego libre. Increíble. Claro, así es. Porque estamos como acostumbrados a ver, bueno, y ahora hazle aquí, hazle a Carla ya, y al guía. No sé, ¿qué diferencia hay entre el juego libre y el juego dirigido? Claro, pues el juego dirigido puede ser, por ejemplo, desde jugar un juego de mesa o jugar algún juego con ciertas reglas que ya te hace eso, tener que seguir una regla que está limitado por ciertas normas, que tiene cierto tiempo, tiene marcado un inicio y un fin. Uh-huh. Puede ser desde un partido de soccer, desde una dinámica, puede ser un juego de mesa, por ejemplo, que todos tienen como un cierto fin y siempre hay un tiempo muy marcado entre que el juego inicia y el momento en el que el juego termina. Yeah. En cambio, el juego libre es un juego espontáneo, es un juego que nace del interés del niño, que el niño va dándole personificación hasta objetos, que el niño decide cuándo inicia y cuándo termina. Entonces sí tienen objetivos muy, muy diferentes uno y otro. A ver, eso me llama la atención, porque generalmente lo que yo veo que sucede en nuestra sociedad es que el niño juega con este tipo de juegos, los juegos dirigidos. Exacto. Pues oye, no, pues es que ya se fue a jugar fútbol. Pues bueno, jugar fútbol es entre comillas, porque más bien está entrenando, ¿no? Exacto. Y entonces nosotros creemos que tienen esta oportunidad del juego libre, pero entre que sale de la escuela, lo trepamos al carro, lo llevamos a la casa de la clase de inglés, y luego de ahí 10 minutos y lo llevamos a la clase de no sé qué, y todo es como que queremos que aprenda. Exacto. Pero, ¿qué pasa con esta parte de en qué momento el niño juega libremente? Sí, si tú escuchas a los papás te dicen, mira, tiene clase de esto y del otro de aquello, y luego llega a la casa y ya no tiene nada que hacer. Se aburre, no uh-huh. tiene nada que hacer. Ese no tiene nada que hacer, debieran de ser espacios en los que el niño sepa desarrollar intereses, que el niño tuviera tiempo y tuviera ganas de dedicárselo a algo que le interese por sí mismo, sin que hubiera un adulto dirigiéndolo. Claro. Y este fenómeno de o lo tenemos ocupado o no tiene nada que hacer y está aburrido, es algo que nosotros adultos hemos ido creando al tener a los niños en tantas actividades tan estructuradas que no le permitimos al mismo niño. De hecho, si ahorita tú llevas a un niño a un parque o a un área libre o le das estos juguetes abiertos como llantas, cuerdas, tablas y demás, no tienen ni idea qué hacer con ello. De hecho, muchos se aburrirían uh-huh. porque están acostumbrados al otro tipo de actividades, con reglas, con adulto dirigiendo, y no tienen iniciativa de saber qué hacer. Y además, creo que es importante que sepamos que el juego es como innato en nuestro ser, ¿no? Entonces, si no dejamos que eso brote, digo, y simplemente a mí me pasa mucho con el enano que tengo abajo, ahorita en la mesa, claro. Pues ahí está, tú lo ves, o sea, y ya está acostumbrado al otro tipo de juego, al que, pues ahorita tenemos una hora de programa y lo que hay que hacer es jugar. ¿Cómo? ¿Con qué? Pues con lo que traes. Claro. A ver, hoy sí se vino armado, se trajo sus Legos, pero hay veces que no trae nada y con la piedrita y con la tapita y con lo que encontró, lo escuchas hacia lo lejos, claro. Y empieza ya como que... Y lo envidio, porque a veces él mismo me dice, oye mamá, ándale, juega conmigo. Claro. ¿Cuántas veces no me preguntas que juegue contigo? ¿Y juego o no juego? A mí me cuesta mucho, al papá le cuesta menos que a mí. A mí me cuesta mucho jugar con él. Claro. Porque no sé cómo. Claro. Esa es otra cosa, ahorita relacionándolo con lo que mencionabas. Las niñas a veces, al andar en vestido y las mamás las quieren ver peinaditas y bonitas, les ponen más limitaciones de no te ensucies, no te manches, que no se te vaya a levantar la falda y demás, que a veces a las mujeres nos cuesta más, ya una vez que crecemos, como regresar y retomar esta parte lúdica. Es muy fuerte porque socialmente no nos damos cuenta el daño que les estamos haciendo. De Exacto. alguna forma creemos que, bueno, las estamos encaminando por el camino del bien. Exacto. Pero tanto niñas como niños debieran de tener la oportunidad de jugar libremente, ¿no? Exacto. ¿Qué beneficios, quizá para, ya nos platicas un poquito, pero qué beneficios pudiéramos obtener como papás y esos niños con el tema de, en vez de estarles diciendo cuidado con la falda, no sé qué, no te vas a manchar, qué beneficio si los dejas libres? Quizá se te ensucian los calcetines, claro. Quizá se te mancha la camisa nueva, pero más allá de eso, ¿qué beneficio le aporta al niño? Claro, pues para empezar debiéramos, no tiene ningún sentido que un niño ande vestido con ropa cara o con ropa muy elegante. Un niño debería andar vestido con ropa que le permita ser niño de alguna manera, ¿no? Y no tener que andar cuidando ese tipo de cosas por sacrificar otras. Y los beneficios, bueno, son muchísimos. Es un mayor desarrollo. Al poder participar en actividades de juego libre, te permite una mayor flexibilidad de pensamiento, por ejemplo. El juego libre es espontáneo. En el momento vas decidiendo qué hacer y cómo desenvolverte en la situación, y esto va permitiendo mucha flexibilidad y alejándonos de la rigidez de pensamiento, por ejemplo. Muchos patrones de socialización también se desarrollan de manera positiva a través del juego libre. Ok. Oye, a ver, y cuéntame, relacionado con el tema que estamos hablando, ustedes precisamente están desarrollando un campamento de verano bien interesante. Claro. ¿Cómo va a ser? ¿De qué es? Mira, el campamento es en un jardín que está maravilloso, completamente verde, tiene árboles, está llenísimo de plantas. Creemos que ese es un espacio ideal para los niños. Las actividades que estamos proponiendo es de una variedad de psicomotricidad, arte, juegos con agua, porque son muy divertidos para los niños, un poco de cocina fresca, pero una parte muy importante que he tratado de explicarles a las personas que nos han llamado, aunque tenemos todas estas actividades como un poco estructuradas o dirigidas, también vamos a permitir espacios libres de exploración del jardín en el que estamos, o si de repente vamos a cambiar de actividad a juegos con agua y un niño está muy metido en la actividad de arte que estábamos haciendo, permitirle que continúe con eso, porque esos son los espacios en los que los niños pueden elegir y de esa manera ir siendo como más independientes, ¿no? Entonces queremos como que esa sea la base del campamento, el tener la oferta de actividades, pero también esa flexibilidad de seguir al niño y poder responder a sus necesidades y a sus intereses. Yo creo que los niños son, no tienen vicio, nosotros se los vamos metiendo, pero ¿qué respuesta has tenido de los papás y la gente que ya está inscrita y superpuesta? ¿Qué te dicen? O la gente que quizá en el Facebook te ve y dice, wow, o sea, ¿cuáles son la retroalimentación que tú tienes por parte de la gente al ver esta propuesta? Claro, creo que definitivamente el plus que nosotros ofrecemos y lo que la demás gente ha visto es en parte el área verde, el contacto con la naturaleza. Uh-huh. Si bien tenemos una sensibilidad diferente por venir de Montessori, tanto Indra como yo, que somos las que estamos organizando, pues las actividades pudiera ser que tú creas que en otros campamentos se ofrecen el mismo tipo de actividades. Mm-hmm. Sin embargo, el contexto y el espacio en el que esto, claro, se va a dar, creo que marca una diferencia muy, muy importante y que ahí está un poco la clave de la oferta que tenemos nosotros. A ver, yo tengo otra pregunta para ti que me parece que quizá a mucha gente le pueda llamar la atención. El tema de los niños expuestos en la naturaleza. Como son niños de ciudad. Claro. La mayoría no tiene quizá esa interacción con la naturaleza y como padres no se las hemos fomentado. ¿Qué pasa con un niño que empieza a lo mejor con este tema de la exploración? Hay muchas mamás que tenemos miedo a los animalitos, que si a los insectos, que si le va a picar un bicho, que si le va a dar roña no sé qué planta. ¿Cómo planteas eso? Claro. Mira, vamos a tener un acercamiento con la naturaleza también como especial. Por eso estamos también proponiendo actividades sensoriales como parte del campamento. Cada semana vamos a empezar la semana, la bienvenida a los niños y dar un recorrido por el jardín, como para que los niños sepan las diferentes áreas que existen en el jardín, el cuidado que tenemos que tener de las plantas, desarrollar esta parte de simplemente si nos mantenemos quietos y escuchamos qué diferentes sonidos se escuchan en un jardín así, por ejemplo, tan grande y, claro, tan vasto de plantas y demás. Y creo que todo eso va a ir metiendo al niño como en un mood diferente y en un mood de respeto a la, claro, naturaleza. De confianza, ¿no? Exacto, de confianza y de también decidir aventurarse y sentirse seguro ahí. Es gradual y la verdad es que es algo pues que ya traemos. O sea, somos de la naturaleza, somos parte de. Claro. Nada más es de buscar como los momentos y las formas de reconectar. Yo les platico y te platico, Ira, que hace poquito hicimos un taller en el espacio en los jardines del Planetario Alfa. Y fue maravilloso para mí. Y ya, generalmente dentro de mis talleres hacemos este tipo de reconexión con la tierra, un poquito reconocimiento. Y éramos, pues no sé, veintitantas mamás. Y a la hora de bajarse del tacón, uh-huh, y de meterse, claro, al pasto, bueno, una gran mayoría lo hizo con singular alegría y además hasta sorprendidas. Pero hubo varias que les costó muchísimo trabajo, pero hasta pareciera que con terror, ¿eh? El, claro, hecho de bajarse y tocar el pasto. Luego, pues también nos pasó una anécdota padrísima que nos recibió ahí un ratoncito y pues más, ¿verdad? Fue como ¡guau! Claro. Pero luego, contrario a lo que parece, después de unos 10 minutitos de estar plenamente acostados en el jardín, escuchando pues a todos los pájaros que hay ahí en el planetario, que la mar es un ambiente maravilloso, pues estar respirando el aire fresco porque estás abajo de un pulmón, no escuchas carros casi. Claro. Entonces estás como en otro ambiente. Bueno, llegó el punto en donde ya les dije, bueno, pues ya se pueden incorporar, vamos a sentarnos a ver qué sintieron y empezaron a compartir cada quien su experiencia de 10 minutitos. fue maravilloso, pero lo que me encantó fue que había una persona que le costó mucho entrar, pero ya que estaba ahí, no se podía parar, o sea, estaba abierta de piernas y de brazos, literal acostada, claro, como si fuera parte de, y después como muy agradecida me dijo, es que pues no se me hubiera ocurrido, y en el momento en que lo haces, pues empiezas como a tener recuerdos a lo mejor de tu infancia, a entender de uno de dónde viene, y son cosas bien sencillas que, pues si no tienes jardín, salte al parque de tu colonia, busca el parque más cercano, claro, pero hagan tierra, porque eso creo que como mamás nos ayuda muchísimo y luego se los vamos a ir como dejando a nuestros hijos como legado. Como claro, maestra, ¿a ti tú qué ves con el tema de la naturaleza y los niños? Pues por una parte, si pienso en los colegios, por ejemplo, uh-huh, los colegios tienen áreas verdes muy limitadas. Si bien sí tienen espacios de juego, por ejemplo, pues son espacios de juego sobre cemento, sobre pasto sintético, que ahora resulta que es la moda y lo último que estamos implementando en la mayoría de los colegios. Sí. Entonces, bueno, como colegio eso está un poco limitado. Y en general, en ambientes naturales, siento que el niño cambia completamente su estado de ánimo y su hasta carácter y forma, claro, de relacionarse cuando están en contacto con la naturaleza. Y que eso es muy importante también para abrir como canales de comunicación con el niño diferentes y sensibilizarlo, ¿no? Hacerlo más... Esto que estás mencionando tú, creo que si no lo logramos como así como que nos haga, que se nos prenda el foco, porque quizá es esto que tú dices, estamos acostumbrados a, bueno, el plástico, el pasto sintético, claro, el cemento, pero cuando de verdad los expones a la naturaleza, ves un cambio en su estado de ánimo. Claro. Yo te comparto y les comparto que nosotros nos mudamos hace no mucho a un departamento que está al lado de un parque. Y desde el estado de ánimo de los gatos hasta el estado de ánimo mío y de él, claro, de mi hijo, cambió, ¿eh? Por supuesto. Pero porque allá, y allá era una zona que a lo mejor como más privilegiada en el sentido de que el departamento estaba más lindo y todo, pero no había árboles, mucha contaminación de las empresas o de las industrias que hay por allá en Santa Catarina y totalmente árido. O sea, lo más bonito era la montaña que veíamos a lo lejos, pero era, claro, como inalcanzable. Entonces, sí nos íbamos mucho a la Huasteca, ahí a estar entre cuando había río, cuando había agua, y nos tocaba más bien ir a recoger basura. Claro. Pero qué importante, y sí lo noto. Entonces, ¿qué recomendación le das tú a los papás que a lo mejor son de esos papás que se la pasan coartuando? No, te vas a ensuciar, no te metes, no te trepes al árbol. Claro. Que bueno, que hay que buscar los espacios abiertos. Siento que también muchas actividades de fin de semana o recreativas como familia son de ir a espacios cerrados, a centros comerciales, a lugares cerrados donde efectivamente hay entretenimiento para los niños, pero sí creo que ir cambiando esos lugares por espacios más abiertos como Paseo San Pedro, por ejemplo, San Pedro de Pinta, por ejemplo. Fundidora, ¿no? Parques, Fundidora, exacto, son mucho más ricos y poco a poco lo pueden ir haciendo y poco a poco los niños van a ir como teniendo esa iniciativa y reconectándose con esta parte interior. Fíjate que yo te quiero contar una anécdota. Nosotros somos de andar al aire libre. Uh-huh. De hecho, es rarísimo que nos metamos a un centro comercial. Pero bueno, hace no mucho, nos encanta subir a la parte donde está al mirador donde está la bandera. Ah, sí. Y hay una parte verde que no me había dado cuenta yo. Normalmente cuando subimos a ver la bandera, nos acostamos en la parte del cemento exactamente abajo de la bandera a ver cómo la bandera está moviéndose. Sí. Y ahí nos quedamos un ratote. Pero esa vez había una pareja que estaba dentro de los jardines y a mí no se me había ocurrido meterme. Después me di cuenta por qué no se me había ocurrido, porque todas esa área verde está señalizada como prohibida, no se puede meter al pasto uno. Claro. Entonces, pues yo, como ciudadana responsable, pues había hecho caso de las instrucciones de ahí, ¿no? Claro. Pero luego vi esta pareja, entonces le dije, estábamos acostados, me acuerdo, viendo la bandera, y le dije a Rocco, oye, yo quiero ir al pasto, o sea, tengo ganas de ir a acostarme en el pasto. Entonces él dijo, ay, sí, a mí me vale también, y rompimos las reglas y nos metimos al pasto. Ya. Yeah. Nos acostamos, y entonces estábamos muy a gusto ahí, el aire era delicioso, y era medio atardecer. De repente llega uno de los encargados, no fue con nosotros, fue con la pareja, y les dijo, oigan, lo que pasa es que lo que están haciendo ustedes está prohibido. Claro. ¿No? Entonces se tienen que retirar amablemente, y luego les dijo, porque hay 100 pies y les pueden picar. Entonces yo ahí fue donde volteé y le dije, 100 pies aquí, pues ¿de dónde? O sea, si no estamos en la... O sea, sí claro. Puede haber, es la montaña, pero ahí es un pasto muy cuidado que, pues, la y verdad... Y entre el cemento, ¿verdad? ¿Por qué meternos el miedo a la naturaleza, no? Exacto. Al final un cien pies no te va a hacer nada si tú no vas y lo estás hurgando. Digo, puede haber como por accidente algo. Pero bueno, el tema es que al final yo me le acerco al señor y le digo, oiga, ¿pero por qué no nos podemos sentar? O sea, ¿qué daño le podemos hacer? Y al contrario, para nosotros venimos a eso, a contemplar, ¿no? Y me dice, no, bueno, es que imagínese si todas las personas que vienen aquí hicieran lo que ustedes están haciendo. Pues me dejarían el pasto hecho pedazos. Además, pues la gente es muy sucia. Entonces dejarían todo sucio. Entonces le digo, bueno, para empezar, si usted es la autoridad aquí, tenemos que cambiarnos el chip. Si usted da la oportunidad, educa, pone botes de basura y le dice a la gente cómo usar las instalaciones, creo que eso no sucedería. Claro. Entonces hay mucho estigma con el tema de no se puede, está claro. Mal, no se debe. Y se nos está yendo la vida sin estas oportunidades, ¿no? De estar cerca de la tierra. Claro, sí, luego parece que estos espacios como Fundidora es como un espacio así súper privilegiado porque casi no los tenemos. Uh-huh. O sea, ¿qué espacios hay, por ejemplo, como Fundidora donde puedes ir a escuchar un cuento y es al aire libre? Claro. Por ejemplo, es como una joya, pero bueno, ¿cuántas tenemos en Monterrey, no? Y lo poco que hay en la ciudad tiene razón, está como muy protegido, muy cerrado o bueno, también los parques muy bonitos y muy verdes los ves en zonas muy privilegiadas, pero no en todo Monterrey. Y con candado, ¿eh? Y con candado. Exacto. Porque son de los vecinos y no te dejan entrar. ¿Qué Exacto. pasa? Entonces, híjole, ojalá me estén escuchando muchos vecinos, sobre todo del área de San Pedro, que tienen esa costumbre de pensar, bueno, es que lo que pasa es que nosotros estamos pagando el tema claro. del cuidado. Pero si educamos, si empezamos a cambiar, educar, abrir estos espacios verdes que necesitan nuestros niños, vamos a empezar a cambiar todo, a reactivarlo. Por supuesto. Y entonces va a ser maravilloso. Bueno, nuestros hijos van a poder ir al parque y van a poder sentirse libres. Claro. Creo que es un poco largo el proceso, pero si no tomamos los que tenemos, pues no sé, la batuta, la iniciativa no va a cambiar. Claro. Como educadora, ¿tú qué ves? ¿Qué cambios has visto de, no sé, de un tiempo a la fecha con este tema del juego y las áreas libres, las áreas verdes? Pues yo creo que lo que creo es que eso, que está muy limitado el permiso que los adultos les damos a los niños por jugar, por usarlas. Si bien efectivamente la cuestión de inseguridad fue algo que también bloqueó mucho uh-huh. eso, pero también tenemos que todos, maestros, padres de familia, cualquier adulto que esté a cargo de niños o alrededor de niños, o aunque no lo estés, poder proveer eso, ¿no? Si hiciéramos más red y si todos fuéramos más cuidadosos, pudiéramos como ir generando espacios más seguros en la comunidad que pudieran usarse más libremente por los niños. Y se me hace una lástima, o sea, yo también recuerdo de mi infancia, yo vivía en country cuando era más chica, un parque que quedaba como a 4 cuadras de mi casa y era irme toda la tarde al parque a rodar, porque aparte era un parque que estaba así como inclinado porque estaba en la montaña. Wow. Un niño ahorita jamás vive eso. No. Era salirte después de la comida y llegar nada más para cenar. Ningún niño ahorita vive una experiencia así, por ejemplo. Claro, vamos a retar a los papás, a los abuelos, a los tíos que nos están escuchando a que se pongan a rodar. Nosotros generalmente lo hacemos en estas dunitas que hay sí. en Fundidora. Sí. Bueno, a veces cuando yo ya estoy ida, pues Rocco le da duro a eso, pero yo sí lo procuro hacer. Y la verdad es que es bien padre, ¿eh? Porque te empiezan así como regresiones de tu infancia. Claro. Y te sientes muy feliz y además drenas energía y todo lo que tienes ahí acumulado. Por supuesto. Muchas gracias por compartir. ¿Nos puedes retomar el tema del taller? Rápidamente es, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son las semanas que ustedes van a impartir estos verano para sí. toda la gente que nos está escuchando? El campamento es del 22 de junio al 17 de julio. Vamos a estar con los niños en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, recibiéndolos media hora antes, desde las 8 y media, y entregándolos de 1 a 1 y media. Este es un campamento con una variedad de actividades muy amplia y es en una casa que se ubica en la esquina de Santa Bárbara y Alfonso Reyes. El teléfono donde nos pueden encontrar es el 811-213-4828 y en el correo camp.eljardinsecreto@gmail.com. Algo muy importante es que vamos a tener diferentes invitados en las semanas. Ahorita en nuestra página de Facebook, que es Campamento El Jardín Secreto, ya publicamos la primera semana y con mucho gusto les anuncio que la mamá de Rocco nos va a acompañar en la segunda semana. ¡Qué emoción! Con una actividad para todos los niños. Lo vamos a estar publicando muy pronto. Y también la tercera y la cuarta semana tenemos actividades e invitados especiales y lo vamos a ir variando. Si acaso tienen dificultad en encontrarnos en Facebook, nos pueden llamar al teléfono 811-213-4828 o mandarnos un correo. Cintia lo ha estado publicando ahí en La Mamá de Rocco, entonces también nos pueden encontrar ahí en algún enlace que ya se ha publicado ahí. Vamos a estar ahí haciendo algunas publicaciones. De hecho, ahorita acabo de publicar para la gente que le interesa, para que conozcan lo que están haciendo y a través de darle like van a tener como más retroalimentación de cómo se va a llevar a cabo. Sí, y lo último que quiero decir es que estamos planeando un open house por si hay mamás inquietas o que quieran conocer el espacio, aunque lo vamos a tener completamente montado hasta unos días antes del campamento con mesas y sillas y demás. Si quieren ir a conocer el jardín, pronto en la página de Facebook vamos a estar publicando un par de fechas de open house para que quien se quiera dar la vuelta pueda ir a dar un recorrido por el jardín y sepa dónde van a estar sus niños. Ay, pues qué maravilloso, ahí vamos a andar. Pues muchas gracias, gracias a toda la gente que nos acompaña. Mi nombre es Cintia Robles Welch, soy la mamá de Rocco y quiero agradecer a toda la gente de la producción aquí en Radio UDEM por apoyarnos. ¿Tú quieres decir algo? Sí, otra vez saludos a mi papá y saludos a todos los que nos escuchan. Ay, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Quiero mandar un saludo a la gente de Alas y Raíces de Conaculta, que no pudimos tener el enlace con ellos. Se va a llevar a cabo este fin de semana un evento maravilloso por allá, ya les platicaré a mi vuelta. Y próximamente espero tenerlos al aire para que nos compartan lo que se está haciendo por la cultura en México y por la cultura infantil. Hasta la próxima y los dejo con la programación de Radio UDEM. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia.